se manifiestan. No soy evangelista, adventista ni mormón, tampoco cura santurrón. No soy doctorado en la ley, no soy ladrón, soplón ni chute, sépanlo. Yo soy el que soy, nada más. No soy más ni menos que nadie. Un laburante es mi papel y mi mamá una gran mujer. Hembra Eva Duarte, macho Juan Perón, dupla guerrera argentina. Hoy es al revés, todo va contra mano. Por eso el canto triste, el metalero pesado insiste, ya lárguenme, lárguenme.